la princesa Flor y el rey Odarro. Aquel invierno llovió mucho, sin parar un día detrás de otro. Los jardines y palacios de la Alhambra a todas horas se veían envueltos en brumas. A veces, tapados por las nieblas y el vapor de agua, y a veces chorreando lluvia por todos sitios. Desde su ventana, en uno de los más bellos palacios de la Alhambra, la princesa contemplaba y meditaba. Y por las noches, cuando estaba sola en su aposento, se recreaba en el estruendo del río Darro, en su recorrido por el Paseo de los Tristes hacia Granada. Llegó la primavera y las lluvias seguían cayendo. Se abrían las nubes en el cielo, a ratos, y dejaban ver el sol, también a intervalos no muy largos. Desde su ventana la princesa claramente percibía la música del agua cayendo sobre los bosques de la Alhambra y veía los colores del sol cuando brillaba. Hasta que, cansada de estar todo el tiempo encerrada, una tarde de primavera dijo: «Quiero bajar al río Darro para disfrutar de su corriente y solazarme en sus aguas». Y le respondieron: «En cuanto las lluvias cesen y el sol firmemente salga, te llevamos de paseo a las aguas del río». Y las lluvias pararon ya casi terminando la primavera. Con la luz del sol de un día muy hermoso salió la princesa de su palacio. Recorrió despacio los jardines y bosques de la Alhambra y a cada paso descubría que las plantas, todas ya estaban llenas de vistosas y frescas flores y de muchas hojas nuevas. Tanta lluvia y ahora este sol de primavera, por todos sitios emerge la vida y la fuerza. Y el río Darro, ¿no sientes cómo brama su corriente? Ya verás qué espectáculo más limpio y libre. Desde los mismos palacios de la Alhambra el camino o paseo desciende por la ladera norte en busca del río, surcando con elegancia los espesos árboles y flores y acercándose sin prisa a las aguas. Cuando estuvo cerca de la corriente, a la altura de lo que es hoy Plaza Nueva, se paró. Esperó un poco a que el sol se pusiera. Y entonces, sobre las claras aguas del río, las luces de las casas y la figura de la Alhambra empezaron a reflejarse, como en un espejo encantado. Dijo la princesa, entusiasmada por los reflejos de colores y sobre las cristalinas aguas: «Cuando un día muera, que nadie me saque de Granada. Y cuando ya para siempre me abrace la tierra, ¿sabes lo que me gustaría que mi alma fuera?». «¿Qué te gustaría que fuera?». «Una flor blanca nacida de una planta muy verde para decorar las orillas de este río y permanecer eternamente al lado de la Alhambra». «Cuando llega la primavera, todos los años nace la alcaparra. En el muro que la iglesia de Santa Ana tiene el río. Y cuando el calor del verano se hace presente, todos los años le nace a esta planta no una sino muchas flores blancas. En las aguas del río Darro se refleja ni con la imagen de la Alhambra. Todas las tardes al ponerse el sol, juegan.